a 15 años de su asesinato. Festival homenaje a Rodrigo Corzo. Sábado 30 de junio, desde las 13 horas. Rodrigo Corzo fue fusilado por el oficial Solana del comando de Burlingame. A 15 años de su asesinato, no olvidamos y seguimos luchando por Rodrigo y por todos los pibes víctimas de Gatillo Fácil. Te esperamos en el anfiteatro del Centro Cultural Leopoldo Marechal, Avenida Vergara, 2396, Villa de Seis. Basta de Gatillo Fácil. Gatillo Fácil. Rodrigo Corzo. Presente. Bueno, con este spot abrimos un nuevo bloque y justamente vamos a hablar de esta actividad de la que estábamos dando cuenta recién. Se cumplen 15 años del fusilamiento de Rodrigo Corzo. Su hermana es hoy una de las abogadas que trabaja en Correpi. Estimamos, queremos mucho y valoramos el laburo de María del Carmen Verdú en la Correpi, pero está claro que ella sola no podría hacerse cargo de todas esas causas que la Correpi tiene. Hay compañeros y compañeras que son muy valorables en esa tarea también y que quizás no siempre tienen la misma exposición que la Negra Verdú. Una de ellas es Micaela Corzo, que es la hermana de Rodrigo y está en línea para charlar con nosotros. Micaela, bienvenida. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Fernando Tevele y Luis Angio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, el sábado está esta actividad. Vos ya sos desde hace muchos años una de esas familiares que, bueno, se han vuelto militantes de todas las causas, pero a veces toca hablar de la causa propia. Contale a la gente la historia de Rodrigo para quien pudiera no saberla. Sí, es como vos decís, uno se hace militante, uno se hace militante de las causas propias y ajenas, pero muchas veces hablar de la propia es la más difícil. Sí, claro. Un día como hoy, hace 15 años atrás, y más o menos a esta hora nos enterábamos que Rodrigo había sido fusilado por Solanas, del entonces comando de patrullas de Burlingame. Rodrigo, esto ocurrió de un viernes a la noche para un sábado. El 27 Rodrigo había ido a trabajar, como todos los viernes, era supervisor en una fábrica en T6. Y terminó de trabajar a las 10 de la noche, vino a buscar a casa el auto de mi papá, se fue a jugar a la pelota con sus compañeros de trabajo y después volvió, se bañó y emprendió rumbo con el coche también del auto de mi papá hacia la casa de su novia. Algo rutinario de todos los viernes. Cuando iba llegando a 3 cuadras antes de la casa de la novia, cuando estaba en el puente de Santa Rosa que cruza el acceso oeste, de Ituzaingó y Burlingame, desde un patrullero, Solana saca la mitad del cuerpo por la ventanilla y efectúa 2 disparos. De uno no tuvimos noticias y del otro fue a parar en el auto de Rodrigo, atravesó los dos asientos y penetró en la altura de la séptima vértebra lumbar. Y tuvo una muerte rapidísima porque fue de nada más que de 28 segundos de sobrevida lo que tuvo Rodrigo. Así que Solanas hizo lo que quiso y para lo que fue instruido. Él aprendió a que cuando sacaba su arma tenía que disparar a matar y es lo que hizo con Rodrigo. Apuntó y mató. ¿En la justicia cómo fue la causa? Bueno, con la justicia en realidad nosotros llegamos a juicio por Solana en el 2007. En febrero del 2007 fue condenado a 16 años de prisión. Para ese entonces era una de las condenas más altas, teniendo en cuenta de que no existía en ese momento el agravante de ser miembro de la fuerza, así que solo lo pudimos llevar a juicio por homicidio simple. Pero 2 años después, la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires dijo que nada, absolutamente nada, justificaba el accionar de Solana, pero 16 años eran excesivos para un miembro de la fuerza, así que decidió bajarle la pena a 10 años y 8 meses, que era justo lo que necesitaba Solanas para salir en libertad. Claro. Salió en libertad a los 7 años y unos días, y desde ese momento vive en Luján como si nada hubiese pasado. Sí. Estos 15 años de lucha y de dolor es solamente para la familia, para los que lo conocían a Rodrigo, para los que aprendieron a conocerlo a partir de la lucha que emprendimos desde la familia y desde ser militantes de Correti, pero para Solanas hoy no significa nada. Sí. Sin embargo, después del juicio de Solanas también se le abrió una causa judicial a Núñez, que era el sargento en ese momento que conducía el patrullero, que dijo que él no vio cuando Solanas disparó porque él sufría de vértigo y no lo quiso comunicar a la fuerza para no perder el trabajo, pero que justo cuando subió al puente, para los que no conocen, Santa Rosa es un puente curvo, dijo que él cerró los ojos porque le dio un ataque de vértigo, aceleró y siguió manejando a 75 kilómetros por hora. No solo lo dijo en ese primer momento, lo dijo en sede policial, lo dijo en fiscalía, lo dijo en el juicio de Solana, lo dijo nuevamente en el juicio que se le siguió a él. Y en el 2012, paradójicamente, cuando se cumplían los 10 años del asesinato de Darío y Maxi, nosotros que estábamos sentando en el banquillo de los acusados a Núñez. Y Núñez fue condenado a prisión por encubrimiento agravado a 3 años y medio. Uh-huh. Núñez cumplió toda la condena. Y Núñez hoy está viviendo en Moreno. Ese es el resultado de la lucha, de organizarse, de no quedarse únicamente con el dolor y hacer lo único que nos dejaron. Uh-huh. El Estado, a partir de la muerte de Rodrigo, lo único que nos permite es salir a lucharlo en la calle. De otra manera no podríamos haber llegado hasta las instancias que llegamos. No, claro, claro. Me parece que estas causas son las causas vinculadas a la represión del Estado, son las que dejan más en claro cómo a la justicia hay que apretarla con movilizaciones populares, ¿no? Porque uno recorre las causas y es muy difícil encontrar una causa en la que todos los responsables estén presos, ¿no? Digamos, vos tuviste una partecita de justicia, en la causa de Luciana Arruga hay una partecita de justicia con un solo policía por torturas anteriores, nada de la desaparición. En otras causas pasa lo mismo, en la causa de Darío y Maxi están quienes dispararon, pero no están los responsables políticos. Y a la vez uno piensa, viéndolo desde el otro lado, eso no hubiera sido posible si no se hubieran organizado los familiares, ¿no? Claro, y mira vos. Justamente, a partir de la organización es que pudimos sentar a Núñez y pudimos llevarlo a juicio. Núñez estuvo prófugo durante 2 años. Después del juicio de Solana, Núñez estuvo prófugo 2 años. Y no lo encontró la justicia, no lo encontró ni la fiscalía ni la policía que ellos mandaban a buscar. Lo encontraron un 8 de marzo en una actividad que estábamos haciendo en Correti, en la Plaza de Moreno, en donde los mismos familiares de otras víctimas reconocieron a Núñez a partir de que nosotros todos hacíamos carteles con la foto de Núñez, con la cara de Núñez, diciendo que si lo veía, que no le avise a la policía, sino que nos avise a nosotros como Correti. Uh-huh. Bueno, fueron familiares de otras víctimas los que lo encontraron caminando a Núñez por la calle, en la plaza, haciendo compras, y le sacaron fotos, una nena le sacó fotos, y con esas fotos pudimos ir justamente con María del Carmen, que la nombrabas al principio, pudimos ir a la fiscalía, las tres, Carmen, mi mamá y yo, al otro día con las fotos impresas y decirle a la fiscal qué están haciendo, que no la están buscando. Uh-huh. La fiscal, cuando trajo la causa de Núñez, tenía polvo sobre la solapa. Era justamente lo que hace el Estado, absolutamente nada. A fuerza de presión, de gritos, de llevarle las pruebas, de que los familiares hayan podido ser testigos en el juicio de Núñez, porque pudimos llegar a condenarlo. Si no, Núñez tampoco hubiese sido condenado. Claro. Esa es la mejor prueba que tenemos nosotros de que hay que presionar, hay que salir a luchar y hay que organizarse, porque es de la única manera que podemos llegar a arrebatarle algo al Estado. Estamos charlando con Micaela Corzo, ella es integrante de Correpi y es hermana de Rodrigo Corzo. Se cumplen hoy, ahora mismo y en estas horas, eso era un dato que no conocíamos, 15 años de su fusilamiento, y el sábado va a haber un festival al que convoca no solo Correpi y familiares y amigos de Rodrigo Corzo, sino que también están los compañeros y compañeras de Hijos Zona Oeste, convocando para esta jornada. ¿Nos querés hablar de eso, del festival homenaje? Sí, en realidad este festival tiene que ver con recordarlo a Rodrigo desde lo mejor que sabía hacer él, como él se definía como músico, así que creemos que la mejor manera de recordarlo en estos 15 años es a través de la música, y por eso es que invitamos y convocamos a todos a pasar una tarde en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, acá en Villa Tesey, para no solo recordar que hace 15 años fusilaron a Rodrigo, conocer un poco de la historia de él y sobre todo seguir en la lucha, porque nos van a acompañar otros familiares y van a tener abierto el micrófono para poder contarle a todos qué es lo que pasó con cada uno de sus familiares, porque el dolor nos hace muchas veces llegar hasta lo más bajo, hasta el piso, pero de la única manera que podemos recordarlo, la mejor manera, es a través de la música y de la denuncia en la calle. Así que invitamos a todos a poder pasar y compartir esta tarde con nosotros, recordando a Rodrigo. Bien, queda hecha entonces esta convocatoria para este próximo sábado desde las 13 en el Anfiteatro Leopoldo Marechal en Vergara 2396. Esto es En Villa Tesey, Hurlingham. Los esperamos allí para acompañar a los familiares y amigos de Rodrigo Corzo, a la gente de Correpi, a la gente de Hijos Zona Oeste y a todas aquellas personas que estén dispuestas a dar pelea para que alguna vez tengamos que hablar en pasado de prácticas como el gatillo fácil. Un abrazo, Mica, y gracias por atendernos en este. Sabemos lo que significa el día, digamos, de la pérdida del familiar para los familiares, así que te agradecemos especialmente que nos hayas atendido esta mañana. Gracias a ustedes y gracias por el espacio. Un abrazo grande. Gracias. Micaela Corzo es para quienes la conocen como militante de Correpi, habrán podido notar la diferencia, digamos, ¿no?, a la hora de expresarse al aire. Bueno, esa diferencia es apenas un 10% de lo que uno puede percibir que le pasa a un familiar en el momento de lo que le pasa todos los días, pero especialmente en el momento del aniversario. Hay algo en esos días en particular que uno puede decir, bueno, mirá, qué loco, porque la pérdida, todos los familiares te lo dicen, la pérdida es diaria, es cotidiana, ¿no? Es de cada cosa que haces, que pensás cómo sería si él o ella estuviera presente. Pero a la vez, ese día es algo que es muy difícil de contar, ¿no? Uh-huh. Y a veces lo podemos percibir y escuchar como en esta ocasión.